Hermanos, y en esta mañana quiero hablar de un tema que es fundamental en toda la vida del cristiano, que se trata de la oración. La oración es presentarnos ante Dios en una forma individual y contarle a Él nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, y a su vez suplicarle por su misericordia. Y debemos reconocer que lo practicamos muy poco. Lo hacemos a veces por un sentido de obligación, ¿sí? Lo hacemos por la mañana, lo hacemos en la mesa por los alimentos, lo hacemos por la noche al acostarnos. Y hermano, es una práctica que a veces nosotros no la cultivamos porque no insistimos en ella. Hay hermanos que posiblemente ni saben que es necesario orar en la mesa. Yo estos días estaba meditando, a veces cuando uno está acostado y no tiene sueño, empieza a meditar y recorrer mi vida, mi infancia. Y tengo que decir, doy gracias a Dios por mi abuelo paterno, a pesar de ser un hombre muy severo, él era un patriarca. Era obligación nuestra como sus nietos de ir cuando nos levantábamos antes de tomar cualquier cosa. Él podía estar sentado en su pieza meditando o sentado debajo de un alero, lo que fuere, bajo un árbol, y él ahí nos contaba unas historias bíblicas y nos enseñaba a orar. Y teníamos la obligación de estar con las manos entrelazadas. Y los más adultos, ya eran más cancheros, cruzaban las manos así. Pero no podían estar las manos en cualquier lugar, tenían que tener una posición. Y los domingos a la mañana era ley. Todos tenían su ocupación, había que preparar muchas cosas. Éramos tres familias que vivíamos en ese hogar. Y teníamos una cocina, para mí, una cocina, un comedor. Para mí era grande, no sé ahora cómo será. Pero como era niño era grande, una mesa larga. Y mi abuelo se sentaba en la punta de la mesa, ponía su Biblia, preparaba todo, sus anteojos. Cuando llegaban las 10 y no aparecían, él hacía fuerte. Ya las nueras largaban todo lo que estaban haciendo, dejaban todo, tomaban a sus niños a correr, porque si no había que aguantarlo después. Era una ley que él había impuesto en su casa, que los domingos a la mañana había que hacer un culto familiar. Y yo recuerdo que él visitaba distintos lugares porque era predicador. Y en la casa de él, como era en el campo, había mucho lugar, así que se hacían conferencias, convenciones, lo que fuese. Y los hermanos venían y si no tenían dónde dormir, dormían bajo un árbol. Lo hacían por lo general en verano. Y yo tengo esos recuerdos. Y sobre todas las cosas, hermanos, que la palabra de Dios fue germinando en mi corazón. Porque uno debe, yo analizaba cómo es que yo llegué al conocimiento del Evangelio. Hermanos, hay una disposición en nuestra vida de bendición. Estamos hablando en esta mañana acerca de Jacob. Dios sabía lo que Jacob había en su corazón, que era un corazón que amaba todas las cosas que veía y amaba a Dios más que Esaú. Y si había una bendición, él no decía, es para mi hermano, es para mí. Y la buscaba y la peleaba hasta que la conseguía. Y Dios sabía que él iba a reaccionar así. Y nosotros tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que la oración en la vida del cristiano debe ser una obligación. Mi abuelo, a la hora de comer, todos grandes y pequeños de pie, orábamos por la comida. Terminábamos de comer, volvía a orar y dando gracias a Dios. Mi madre fue siempre de comer muy, muy, muy lenta. Ella masticaba y masticaba y se decía, ¿por qué no traga de una vez? Estoy cansado de... Yo estoy tragando saliva y ella masticaba y masticaba. Lo hacía porque era su forma de ser. Y cuando mi abuelo ya estaba cansado de esperar, dice, bueno, paren de comer un poco. Voy a dar gracias ahora, después sigan comiendo todo lo que quieran. Él se había cansado ya de esperar. Le daba importancia a la oración y no sé si nosotros le damos tanta importancia. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, nos dice el apóstol San Juan: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. La importancia de la oración. Capítulo 8, versos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra y ponerla en práctica para gloria y honra de tu nombre. Amén. Vemos aquí, hermanos, la importancia, ¿qué significa la oración? La oración es un perfume grato a Dios que sube a su presencia. Y nosotros somos santos. Sí, pero no por obras propias, sino por Jesucristo. Jesucristo nos santificó con su muerte en la cruz y somos aceptos delante de Dios por la sangre de Cristo derramada. Al Señor sea la gloria. Por eso somos santos. Por eso Dios dice en su palabra que Él puso esta gloria en vasos de barro. La bendición de Dios está en este tabernáculo, en estos vasos de barro. Hay muchas razones importantes que nos impulsan a la oración. Lo fundamental es saber que Dios lo ordena. Y si queremos bendición, debemos cumplir con este mandamiento. En San Lucas, primero, en San Lucas 18, dice Cristo, y les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Está Cristo hablando a sus discípulos, enseñándoles la necesidad de orar siempre. Mateo 21, 22 nos dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Jeremías, el profeta, exclama allí en el capítulo 33, verso 33, 33, 3, y nos dice, clama a mí y te responderé. Aleluya. Pablo escribe en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Queremos ver las bendiciones de Dios, hermanos, es necesario que comencemos a orar. Segundo, oír la oración es uno de los atributos de Dios. Es parte de su naturaleza. Inspiró al salmista David, quien escribió: el que hizo el oído no oirá. Salmo 94:9. Busqué a Jehová y él me oyó. Claman los justos y Jehová los oye. Y podemos seguir sin número de pasajes bíblicos donde hace mención de la oración que es grata a nuestro Dios. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que empezar a practicar más la oración. Aleluya. Dios está dispuesto a oír la oración de todo ser humano, de una generación como de otra. Dice en el libro de Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Evidentemente que Enoc tenía una comunión muy especial con Dios, por la cual Dios lo recogió para que no hubiera muerte. Y luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Abraham liberó a su sobrino Lot regateando con Dios. Que a veces uno diría, bueno, pero es muy atrevido. Pero cuando uno conoce la misericordia de Dios, es capaz de hacerlo. Dios le comunicó a Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra. Inmediatamente Abraham pensó en que en ese lugar estaba su sobrino Lot, que él prácticamente había criado. Y aún no estaba Abraham delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:33. Dios le comunicó esa destrucción. Y empezó Abraham en ese momento, Señor, y si hubieran 50, por los 50 no los voy a destruir. Y fue bajando, bajando, hasta llegar a uno. Y Dios mandó ángeles que sacaran a Lot de medio de la ciudad, porque Dios había determinado, por la gran corrupción que había en ellos, destruirlos. Elías, el profeta Elías, orando, resultó un niño muerto. Él lo pudo hacer. Pidió sequía por 3 años y 6 meses. Y hubo sequía. Pidió lluvia. Dios respondió con la lluvia. Pidió fuego del cielo. En este hecho, hermanos, él se burlaba de Baal, un dios falso. Gritad que Dios es. Tal vez está meditando o tiene alguna ocupación. O tal vez duerme. Si Baal es Dios, que responda. Primera Reyes capítulo 18. Vemos, hermanos, todos estos pasajes que tienen que ver con la oración. Hermanos, 3 años y 6 meses sin lluvia, ni rocío. Dice la escritura que el rey Acab y su mayordomo se vieron el país para buscar hierba para los animales por la gran sequía. Los 850 falsos profetas seguían saltando y lacerándose, lastimándose su cuerpo por todo un día. Un momento dado dijo Elías, bueno, basta ya, bastan ya. Vengan todos para aquí. Y llamó a Israel. Lo primero que hizo Abraham fue recomponer el altar de Dios que estaba destruido. Y a veces en nuestras oraciones, nuestro altar interior está destruido. Está lleno de malezas, de malas acciones, malas costumbres que hemos adquirido. Y es necesario limpiar nuestra vida, de todo aquello que a Dios no le agrada. Y no las voy a enumerar porque usted las sabe. Se ha leído, sabe la palabra. Tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Recompuso el altar. Y ordenó a Israel, vengan aquí. Les dio una orden. Caben una zanja alrededor del altar. Ahí cavaron la zanja alrededor. Ahora, Elías pidió algo. Tráiganme 3 cántaros de agua y échenlo sobre el altar, sobre la leña, sobre el holocausto y todo el resto. Luego dijo, traigan 3 cántaros más y traigan otros 3 cántaros más, 12 cántaros que representaban en ese momento alrededor de 500 litros. Yo me imagino a esos hombres de Israel mirándolo a Elías. Elías, ¿qué estás pidiendo? ¿Agua? Hace 3 años y 6 meses que no llueve. ¿De dónde vamos a sacar el agua? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cumple el mandamiento. Trae el agua. Dice la Escritura que el agua corría por sobre el sacrificio en el altar y llenó la zanja alrededor. ¿Quieres ver tú la gloria de Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, a veces en nuestra vida cristiana tenemos que hacer un alto y reconsiderar. ¿Qué tal mi vida de cristiano? ¿Cómo ando funcionando? ¿Me estoy gozando con la gloria de Dios? ¿Estoy disfrutando del Evangelio? ¿Me produce gozo, me produce alegría o me produce fastidio y cansancio? Y es algo que debemos analizar, porque es un trabajo que Dios te dejó a ti y a mí. La salvación la tenemos al alcance de nuestras manos. Cristo murió por nuestros pecados. El que cree y acepta es salvo, pero necesitas perseverar. Y la Escritura constantemente nos indica perseverar. ¿Y en qué forma podemos perseverar? A través de la oración, hermanos. Y es necesario que lo practiquemos. La oración de Elías fue, sea manifiesto que tú eres Dios, que oyes la oración. Gloria a Cristo. Primera Reyes capítulo 18. Elías oró, cayó fuego del cielo. Y el fuego quemó el holocausto y dice la Escritura, deshizo las piedras, o sea, quemó las piedras, todo el sacrificio que había sobre ese altar y aún lamió las aguas. Qué tremenda manifestación del poder de Dios. Que Israel empezó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero ¿qué había pasado con ellos? Se habían distraído, se habían olvidado. No seas tú uno de estos distraídos y olvidados que has aceptado a Cristo y hoy estás, opa, soy cristiano. Me estoy olvidando que debo orar, debo leer la palabra, debo buscar la gloria de Dios. Está a tu alcance, aleluya. Allá encontramos, hermanos, el libro de Daniel. Daniel era bendecido a Dios porque él se presentaba 3 veces por día a la presencia de Dios en la oración. Como lo odiaban, porque era bendecido, buscaron una forma de cómo perjudicarlo. Y le fueron y le arrancaron un decreto al rey de Persia en ese tiempo, que él tuvo que sellar con su anillo, que todo aquel que pidiere a otro que no fuera al rey, fuera muerto. Daniel escuchó el decreto, y se fue a su casa, abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén, porque fue profético Salomón cuando dedicó el templo y dijo: todo aquel que estuviere lejos y se inclinara hasta este santo templo, tú oirás la oración. No hizo nada de raro. Y abrió sus ventanas y entregó su súplica a Dios. Esto fue notificado inmediatamente al emperador en ese momento, que él se dio cuenta y quiso salvarlo. Pero aquellos hombres dijeron: lo que el sello del el reinado de Persia sella, se cumple. No es mutable. Y este rey le tuvo mucha pena porque sabía que le habían tirado una trampa. Fueron a echarlo al foso de los leones. Y allá cayó sobre un león. Daniel león saltó porque le cayó algo encima. Primero Daniel habrá temblado, pero resulta que los leones no lo veían. Tampoco tenían apetito. Ya se acomodó en un rincón Daniel y apareció un león y se acostó sobre sus piernas y lo habrá pateado. Salí de acá, bicho. ¡Oh! El león saltó nuevamente porque alguien lo pateó. Evidente, no me ven. Y habrá tenido frío y se acostó, ha recostado su cabeza sobre el león y acariciaba su melena. Y los leones ni se dieron por enterado. Pasó toda la noche. A la mañana el rey, porque no pudo dormir por la noche, fue corriendo al foso de los leones. Daniel, Daniel, hijo del Altísimo, el Dios en que tú confías, ¿te ha podido librar de estos leones? Vive, oh rey. Vino el ángel de Jehová y cerró la boca de estos leones. Mira, pum, le pegó una patada en la cola en un león y ¡bruh! El león que saltó, no lo estaban viendo. El rey alegre lo sacó. ¿Te ha podido librar al Dios que tú crees de las preocupaciones, de las angustias? Si a usted lo meten en la jaula de león, no sé cómo quedará. Yo ni quiero enterarme por mí mismo. Pero hermanos, lo interesante que dice que el rey tomó a todos esos que lo habían condenado y los echó a la fosa de leones. Ni aún llegaban a tierra cuando los leones les partieron los huesos y los destrozaron. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. En el Nuevo Testamento, hermanos, oyó la oración del ladrón en la cruz. ¿Acaso tenía derecho ese ladrón para orar a Dios? ¿Tenía derecho? No tenía derecho. Pero tú tienes derecho, porque Cristo te lo ha dado. Sin embargo, este ladrón en la cruz clamó. ¿Y cuál fue su petición? Él sabía que tenía que morir por lo que había hecho. No nos registra la Biblia lo que podía haber sido. Pero él dijo a su compañero: nosotros justamente padecemos por lo que hicimos, mas este ningún daño hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue la promesa de Cristo a una oración de alguien que no lo merecía. Pero Cristo te hizo digno a ti para que tú merezcas que Él escuche tu oración. Oyó la del publicano en el templo, que se sentía tan desvalido, tan pecador, que desde la puerta ni siquiera ahí trató de alzar su rostro, sino dijo: sé a mí un hombre propicio, a mí un hombre pecador. Y Dios lo justificó. Y estuvo aquel engreído Te digo, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Soy mejor que Juan, que Pedro. Vengo siempre, Juan y Pedro faltan cada tanto. No colaboran para nada en la iglesia y te doy gracias por ello, porque yo ayuno, oro y no dijo Cristo que era mentira, era verdad. Pero sí dijo, aquel salió justificado antes que este. Este salió justificado, pero no de la misma manera, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Aleluya. Donde de no existir, hermanos, respuesta no está en Dios la falta, sino en el que pide. Debemos pedirle, Señor, auméntame la fe, enséñame a pedir como conviene. Poner límites a la misericordia de Dios realmente es una necedad. La oración es una práctica universal. Todo ser humano la emplea. Los inconversos oran y Dios los escucha. ¿Sí? Dios los escucha. Porque si Dios tiene cuidado de las aves, paz de Cristo, si Dios tiene cuidado de las aves, no escuchará al pobre y desvalido y pecador, que es idólatra. Es probable que él no lo sepa. Es probable que este que pide sea un idólatra. Pero él no lo sabe porque nosotros aún lo hemos llevado el mensaje. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad comunicarle a aquellos que cometen idolatría porque no conocen a Dios. Alguien podrá decir, sí, pero Dios no escucha a los pecadores. En ese contexto que dijo aquel hombre que había sido ciego, que los fariseos querían negar la autoridad de Cristo, sí. Pero Dios escuchó la necesidad de Agar en el desierto. Allí en Génesis 21, 18. La sierva que Sara le había dado a Abraham. Dios escuchó su oración. Lo de los marineros paganos en el libro de Jonás, capítulo 1, 14. Los marineros sabían que el responsable de lo que estaba pasando era Jonás, porque él se lo confesó. Cuando se embraveció el mar, de tal manera que ellos vieron que esto era algo insólito, algo que no era natural, que había una mano divina acerca de esto, echaron suerte y esta cayó sobre Jonás y le dijeron, decláranos, ¿quién eres tú? Y él dijo, soy siervo del Dios Altísimo, por esto escapando de él, porque él me dio una orden y no tengo ganas de cumplirla. Y los marineros le dijeron, ¿y qué hacemos con esto? Écheme al mar y todo se va a calmar. Los marineros empezaron a luchar, tratando de llevar la nave a tierra, pero cada vez se ponía peor el asunto, cada vez peor. Entonces dice que clamaron y oraron a Jehová. Le dijeron, Señor, nosotros somos inocentes de la sangre de este hombre. No nos culpes a nosotros de esto. Y lucharon al mar. Y el mar se calmó y los marineros llegaron a buena tierra. Entonces Dios escucha a los impíos también, porque no saben que lo son. Poner límite a la misericordia de Dios no me corresponde ni a mí ni a ti. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. La importancia de la oración, hermanos. Hay dos cosas muy importantes. Primero, creer que hay Dios. Y segundo, que es galardonador, que nos recompensa. Aleluya. Nadie puede ser salvo, nadie puede agradar a Dios si no cree que existe. Dios escucha la oración. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, no para adorar a Dios. Meditando en este pasaje, encuentro que la respuesta que obtuve a mis propias peticiones muchas veces fueron para hacerme reflexionar. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, es que nos está llevando también a una reflexión, que sepamos realmente a quién estamos sirviendo y adorando. Hoy día es muy común, hermanos, escuchar predicaciones que se basan principalmente en la prosperidad económica. Y a mí me molesta, porque eso es una ser mezquinos. Porque yo no necesito predicar la propiedad económica, sino tengo que predicar a Cristo para que la persona lo conozca y se arrepienta. Y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Comprender que Dios oye y contesta significa un Dios vivo y activo. Un Dios que oye y contesta es todopoderoso. Aleluya. Un Dios que oye y contesta es un Dios de milagros. Un Dios que oye y contesta es un Dios misericordioso, lleno de amor hacia ti. ¿Qué pide Dios de ti, hermano? Jeremías 33 dice, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Hermanos, tenemos la victoria en nuestras manos como cristianos, pero es necesario que nos ocupemos más de la oración. En muchas oportunidades dijimos, cuando usted venga a la casa de oración, antes de saludar a nadie, venga y póngase de rodillas y salude a su Dios. Señor, es el primer día de la semana, voy a comenzar una nueva semana. Vengo a ti en estos momentos, trayéndote todo, mi bagajo, mi cansancio, mi desazón, mi falta de alegría, mi falta de amor, lo que fuera, mi sobra de cansancio, lo que sea. Quiero que tú me bendigas en esta mañana y yo pueda ser renovado para seguir caminando. La frustración y el cansancio en el camino de Dios es humano. Elías había hecho un gran milagro. Había hecho llover después de 3 años y 6 meses. Hacer descender fuego del cielo. Y en un momento dado estaba deprimido, angustiado, metido en una cueva. Y el Espíritu de Dios fue el encuentro del Elías, ¿qué haces aquí? Tuve vivo celo por tu casa, por tu palabra, por Israel, que te ha cambiado por un Dios pagano. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate, come, fortalécete. Y encontré una tinaja con agua y pan hecho a las brasas. Porque largo camino te resta. Hermanos, la palabra de Dios es la palabra, es el pan que alimenta tu vida espiritual. La oración es el agua que tú necesitas para digerir esto. Te resta camino aún. Aún el Señor no te llama a su presencia. No sabemos el día ni la hora, pero está preparado. Prepárate para el encuentro con tu Dios. No seas necio. No te descuides. El pecado está constantemente al acecho. Dios le dijo a Caín, Caín, veo que tu semblante está transformado. El pecado está a la puerta. Dios sabía lo que iba a hacer Caín. Pero no lo evitó, porque no va a hacer eso Dios. El hombre tiene que evitarlo por sus propios medios. Enseñoréate, le dijo Dios, tú del pecado, o él se enseñoreará de ti, y lo dejó. Y a ti en esta mañana te dice lo mismo. ¿Qué tal tu vida de cristiano? Yo el domingo pasado escuchamos su mensaje por nuestro hermano Alejandro, que tiene que ver con esto, la reflexión. Y dije, esto es para mí, porque esto yo lo estoy sintiendo. Y le digo, Señor, en mi oración, quiero volver al gozo que tenía, como esos días cuando me convertí y tenía pasión de estar reunido para adorar y sentir la manifestación del Espíritu Santo. Algunos hace mucho que no hablan en lengua, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Acaso he prohibido yo eso? No, hermanos. Nos estamos olvidando de la práctica. Y debemos recomponernos y comenzar a orar, buscar la unción del Espíritu Santo. Porque, hermanos, el Evangelio no es teórico, no es una filosofía, es un sistema de vida. Porque, hermano, mire, sin la presencia del Espíritu Santo, el Evangelio es una teoría nada más. Pero con la presencia del Espíritu Santo, el Evangelio se hace real en nuestras vidas. Porque yo sé que adoro a Dios y le alabo y no he pensado en las palabras. Mi hermano siempre contaba un testimonio que un momento dado orando en la carne, el Espíritu le dijo, pide lo que quieras. Dice, lo extraordinario que no tuve tiempo ni de pensar. Mi lengua empezó a moverse y a magnificar y a adorar y a glorificar a Dios. Porque si hubiera pensado con mi mente humana, hubiera dicho, y dame un cero kilómetro, dame una casa, dame un yate, dame un avión, dame todo lo que el mundo tiene y yo lo quiero. Porque el que dice que no lo quiere porque se está engañando. Porque nuestros ojos se complacen de todo lo que vemos, pero nuestro espíritu, hermanos, se complace de la presencia de Dios. Hermanos, quiera que quiera Dios que estas palabras en esta mañana puedan ser de bendición para nuestras vidas. Es mi preocupación, porque es necesario que nos amonestemos los unos a los otros para esperar la manifestación gloriosa de nuestro Dios cuando Él venga allí en las nubes a recoger su iglesia. Y las circunstancias que nos rodean, hermanos, están dadas. La maldad de la tierra se ha aumentado. Vemos ahora a Europa sumido en desesperación económica. Esto no es algo gratis, hermanos. Son las profecías de la palabra de Dios que se están cumpliendo. Angustia, hambre, desesperanza. Alguien podría decir, eso siempre existió, pero nunca como hoy en día. Donde vemos la violencia que se ha desatado en todo sentido. Hermanos, y el diablo no puede manifestarse más aún por tu presencia aún aquí. ¿Por qué? Porque en ti habita el Espíritu Santo de Dios y Él impide que el diablo se manifieste. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios sea sacado de este mundo, te irás con Él y el mundo queda sin la protección y el diablo hará estragos. Hay de aquellos que se quedan. Hay de aquellos que estuvieron jugando al cristianismo, al evangelio. El solo hecho de venir a la iglesia y no tomar decisión, no comprometerse con el evangelio, no cambiar de actitud de vida, hermanos, no nos garantiza que seamos salvos ni cristianos. Debemos perseverar en la doctrina, en la enseñanza, la palabra de Dios, en la práctica del buen cristiano. Aquel que se esfuerza para asistir a los lugares donde se reúnen aquellos que alaban y glorifican a Dios. Debe ser fundamental. Debe ser fundamental. Yo a veces, cuando recuerdo, mis hijos eran muy pequeños, nos congregamos en Capital, y en Semana Santa se hacía el culto de resurrección a las 6 de la mañana. Nosotros desde aquí no había remises, no existían los remises. Los colectivos estaban muy distanciados. Nosotros a veces corriendo a las 2 o 3 de la mañana de un lugar a otro para conseguir un taxi o algo que nos pueda arrimar, llegar a tiempo a la iglesia, porque nos íbamos a reunir a un culto de resurrección. Y nuestros niños eran pequeños. Yo digo, gracias Señor, porque lo he hecho inconscientemente, pero lo hice. Pero sentía la necesidad de involucrarme con este evangelio. ¿Cómo te estás involucrando, hermano? ¿Es esta casa, son estas personas realmente tus hermanos, los amas más que a tu familia? Dios te bendiga. Y reflexiona. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Pero dispón tu corazón para hacer las cosas que Dios ordena. No vivas engañándote, creyendo que Dios es un Dios de misericordia. Sí que lo es, pero también es Dios consumidor. Dios es fuego. Por lo tanto, acércate a Él. ¿O quieres vivir en el infierno? Alguien podría decir, está asustando. Es la realidad. Si no estás con Dios en el reino de los cielos, vas a estar con Él en el infierno. De ti depende, porque Cristo hizo todo lo posible para que tú no vayas al infierno. Pero prepara tu vida. Puesto de pie, hermanos. Si alguien necesita oración, yo lo invito a que pase al altar para orar por usted o quiera confesar algo en su vida, porque quiere ponerse a cuenta con Dios, arreglar su vida, hágalo. Es el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia. Dios está esperando que tú tomes la decisión y digas, Señor, quiero ser hijo tuyo. Quiero gozar en la eternidad contigo, donde no habrá lloro ni crujir de dientes. Cristo quiere liberarte de este lugar.